aguas con un gesto tan natural. Un suspiro del viento lo empezó a contar y la tierra nueva comenzó a brillar. En su palma llevó la chispa del sol, moldeó montañas con un toque de control. El mar cantaba bajo su mirar y las estrellas empezaron a danzar. Listo para existir. Con sus manos trazó ríos y caudal, pintó el horizonte con un brillo inmortal. Cada árbol erguido empezó a crecer y la vida brotó sin temer. Separó las sombras con un rayo de luz. Cada rincón despertó en su virtud. El eco vibraba, el suelo tembló y el universo en su pecho cantó. Listo para existir.